Señorita García, acuda a caja 1. Señor Martínez, acuda a información. Señor Martínez, acuda a información. Nuestra oferta del día está compuesta por un lote de emociones salpimentadas con palabras, al módico precio de una sola neurona. Dale una oportunidad a la poesía. Sedimento. Estoy volviendo a ti como del agua, con la boca sembrada de nenúfares. Estoy volviendo a ti como la lluvia, tragándome los años y los peces, vomitando la espuma de tu cuerpo, aferrada a tus manos a punto del naufragio. Estoy volviendo a ti desordenada, humedecida, frágil, incompleta, con los ojos cubiertos de cal y de preguntas, derribados en asedio, a tientas en el aire de la ausencia. Regreso al mismo mar que conocimos, a la misma ribera de tu aliento, a ese dolor, al miedo, a la esperanza. Estoy volviendo a ti sin más excusa, y tú me miras subir desde la arena, los dedos alumbrados de salitre, mientras vos afina su piano al grito de las algas, y esta ciudad de piedra que no nos pertenece, vuelve a ser capital del infortunio. Regreso al mismo mar que conocimos, a la misma ribera de tu aliento, a ese dolor, al miedo, a la esperanza. Thank you. esta noche en la que las cosas aparecen y desaparecen. La música increíble de este hombre, de Antonio Serrano, nos hace respirar y nos hace suspirar. Poesía, mira el sol sobre las montañas. No veo nada. ¿Serán legañas? En el callejón del hambre comemos de todo. Y la suerte que tenemos es que a veces aparecen cosas de gente que desapareció. Esta mujer que no fue considerada nunca como se merecía, sí por la gente que la rodeaba, pero no por la industria de la música, no por el establishment americano, como lo que era, como una revolucionaria desde la sencillez, esta maravilla llamada Eva Cassidy. Ha sacado un nuevo disco. Sí, ya sé que casi todos sabéis que esta mujer murió de cáncer a los 33 años y por lo tanto no puede sacar un nuevo disco. La cuestión es que ella hizo muchas grabaciones como esta, tan sencillas como esta, con una guitarra y su voz. Y también muchos directos que han sido guardados y recogidos por gente de su entorno. Y ahora sale un nuevo disco que se llama Somewhere. Mama blessed it with the kiss. My coat of many colors that my mama made for me. No os creáis que es un disco pausado para escuchar simplemente como esta canción, en la cual la voz y la guitarra y esa técnica impresionante de manejo de la guitarra que tenía Eva, que te lleva a volar por ahí, ¿no? No solamente hay este tipo de cosas. Esta mujer manejaba todos, absolutamente todos los lenguajes de lo que se ha dado en llamar música americana. Y para muestra, un botón. Aquí tenéis esta canción, que es un clásico, que se llama Ain't Doing Too Bad, de Don D. Robey, y que está tocada de esta forma en directo por Eva Cassidy. Hey. Pues como podéis ver, cualquier lenguaje, el blues, el soul, el funk, el rock and roll, los ritmos absolutamente marcados del country, todo, todo se le daba bien a Eva Cassidy. ¿Por qué esta mujer en vida no consiguió pues el éxito que debería tener? Pues la verdad es que es algo que me parece absolutamente asombroso y completamente increíble. Esta mujer con esa voz, con esa capacidad musical tan tremenda, sin embargo, nunca traspasó los límites del... soy muy buena, los músicos me conocen, soy una música de músicos, pero no llego más allá. No fue hasta después de su muerte, cuando salieron algunas grabaciones de las que hacía ella sola con su guitarra, que era muy reacia a sacarlas, esas grabaciones en las que ella sola y la guitarra alcanzaban unos niveles de intimidad y de creación increíbles, entonces fue cuando la gente se dio cuenta de quién era Eva Cassidy. Porque Eva Cassidy podía hacer eso y podía hacer esto, por ejemplo, podía cantar el Change of Fools, el famoso Change, Change, Change, que había popularizado la mujer con las mejores piernas, incluso hasta los 70, en Estados Unidos. Yeah. Todas estas grabaciones han sido rescatadas, algunas encontradas porque no se sabía que estaban en los estudios. Han sido tratadas, limpiadas, evidentemente, pero está claro, está muy claro la fuerza tremenda que tenía esta mujer en directo, la capacidad que tenía para cambiar por completo el registro en canciones como... Todo el mundo habrá oído ya pues esas versiones del What a Wonderful World o Somewhere Over the Rainbow, en las que crea una atmósfera especialísima ella sola y su guitarra. Y sin embargo, ser capaz de enfrentarse a un grupo como este y tratar las canciones desde ese punto de vista, que está en medio del blues, del soul, de... Para mí esta mujer tiene la esencia de todo lo que es la música americana, ¿eh? Y bueno, pues ahora vamos a poner una canción de esas que están justo en su onda, de las que están en medio de lo que, cuando se pone a hacerlo, lo hace increíblemente bien. Se llama If I Give My Heart, es una canción de John Pennell, y es un tema absolutamente country, tocado solamente con guitarra y fiddle. Ya sabes que el fiddle es ese violín chiquitito, traído de los países, pues traído de Escocia, de Irlanda, de Inglaterra, de esa zona, y que, bueno, pues los americanos la han tomado como suyo en el country. Y bueno, pues esta canción es una verdadera gozada. If I give my heart to you tonight, will you still be by my side? Or will you be gone with the morning sun like a restless bird in flight? Take me in your will you He oído en algún sitio que la forma de cantar de Eva Cassidy ha revolucionado la forma de cantar en Estados Unidos. Y no por nada, digamos, en plan gorgorito, en plan tremendamente de una voz altísima, estas chillonas que, bueno, que tanto nos atontan últimamente, sino por esa delicadeza, esa capacidad de redondear las notas, de darle otro sentido, incluso a canciones que hemos oído 700 millones de veces, en 700 millones de versiones. La verdad es que escuchándola cantar esta canción, me han dado ganas de apagar la luz del estudio y quedarme aquí respirando eso. Si te doy mi corazón esta noche, ten cuidado con él, ten cuidado. Bueno, para acabar con este disco, que es una verdadera gozada, que ha sido una sorpresa encontrármelo en el estudio esta noche aquí, vamos a poner la canción que da título al disco, que se llama Somewhere, y es una canción que estaba sin terminar y que, bueno, pues uno de sus colaboradores, Chris Biondo, con la ayuda de alguno de los miembros de la banda, de la que fue la banda de Eva, han terminado esta canción y le han dado un aire que a lo mejor nos dice por dónde habrían ido los tiros de las canciones que habría hecho la propia Eva Cassidy si hubiera continuado su carrera artística. Eva se fue y nos ha dejado esto, que no es ni mucho menos poco. De verdad, si podéis conseguir este disco, no lo dudéis. Somewhere de Eva Cassidy. Share a common end. Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. El Caballero Oscuro, que a Christopher Nolan cada vez le salen mejor las pelis. ¿Por dónde empezamos? Hace un año esos polis y ese abogado no se habrían atrevido a cabrearos. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué es lo que propones? Muy simple, matar a Batman. Pues bueno, aquí está otra vez Christian Bale, que también está muy bien en la película, aunque bueno, el premio gordo pues ya sabemos todos que se lo lleva el Joker, ¿no? Es una pena que se haya cumplido lo que yo pensé, que este chico nos iba a durar poco. Nuestro querido Cowboy Gay, pues aquí hace su penúltimo papel, porque él todavía rodó una película a medio terminar. Buenas noches, damas y caballeros. Esta noche actuamos nosotros. Vaya, hola, preciosidad. Pareces nerviosa. Y allá... ¡Vamos! Es una digna secuela de la primera, se respeta el mismo ese ambiente tétrico, ¿no? De la primera, cruel y duro, y aquí se potencia al mil. Es una película injusta, totalmente. Le pasan las cosas peores que te puedas imaginar a las mejores personas, y además de una forma inevitable. Aparece también el Joker, ¿no? Que bueno, es el contrapunto perfecto de Batman, y además los dos tienen un punto de unión, ¿no? Que por lo visto también aparecía en el cómic, ¿no? Que es la locura, ¿no? Llega un momento en que no sabes si uno es el reflejo oscuro del otro, ¿no? Y qué cosas en común pueden tener un personaje con el otro. Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener a individuos como él. La noche es más oscura justo antes del amanecer. Os lo prometo, no tardará en amanecer. Lo mejor de la película quizás es lo peor, ¿no? Que es el mal cuerpo que se te queda, porque es una película triste, dura. Vamos, nada volverá a ser. Y sin compasión. Como antes, ya no hay vuelta atrás. Termina la película y sigues pensando, ¿no? Sobre esos personajes que van apareciendo en la película y cómo los van destruyendo uno poco a poco, ¿no? A cada uno de ellos. Verás, para ellos, eres un bicho raro. ¡Como yo! Eso sí, pues bueno, las interpretaciones son espectaculares. Michael Caine está espectacular, Morgan Freeman igual. Yo creo que se nos queda en la retina el Joker, ¿no? Y sobre todo en un momento de la película en el que aparece el todo viril vestido de enfermera, ¿no? Pues eso hay que verlo. ¿Va a querer el Batpod, señor? A plena luz del día, Alfred, no es muy discreto. ¿El Lamborghini, entonces? Mucho más discreto. Ponte el casco. Por ahorrarte 300 euros de multa. O yo qué sé, por lo que más quieras. Pero ponte el casco. Sí, sí, yo no digo que no, pero es que esto es un carro de la compra. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Just go for it. Hey. A mi burro le duele la cabeza. El médico le ha dicho que se compre una cerveza y como finalan por... La cervecería con B de burro. Con Z de cerveza, hombre. Con Z de cerveza, ¿pero qué estás diciendo? Anda, pececillo. Ay, chaval. Música en vivo en la cervecería, junto a la plaza de Navalcarnero. A mi burro, a mi burro. La cervecería. Buena mesa, buena música y buena ortografía. Se escribe con B, pero con Z. ¿Pero qué dices, cenutrio? Llámalo como quiera, hombre. Mi burro, mi burro. Callejón del Hambre. El programa comestible de la radio. No, el programa más comestible de la radio. Ah, pues vale. Los jueves a las 10 en Onda Pacheli. ¡Miam, miam, miam! En el Callejón del Hambre comemos de todo. El Rincón del Gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el Callejón del Hambre. Y bueno, esta noche creo que Tony el Gato está, pero que muy contento. Me ha dicho un pajarito que ha conseguido una cosa que estaba buscando desde hace mucho tiempo. Sí, sí. Y eso que estaba buscando desde hace mucho tiempo se llama tanga. Pero no estamos hablando de unas braguitas mínimas. No. ¿Verdad que no, Tony? No, evidentemente no. ¿A que no? Una braguita mínima. Pues no. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo. Pues tal que un mes. Pues prácticamente. Más o menos hace que de aquella noche de gatitas calientes. Exacto. Volvimos con una pequeña historia del Latin Jazz. Ajá. La cual nos contaba que en un concierto de Mario Bauza junto a Machito, que de quien hablaremos esta noche. Y mientras cambiaban entre canción y canción para que la gente no perdiera el ritmo y siguiera bailando, improvisaron nuestro tema de hoy. Pero vamos a ir por partes. Machito, Francisco Pérez Gutiérrez. Toma ya. Fran Grillo, también se le conoce como Fran Grillo o bien Machito, que es como se le ha conocido dentro del mundo de la salsa. Podemos decir de este hombre que ha sido uno de los aportes musicales más enorme en compañía del ya conocido Mario Bauza. Eran cuñados Mario Bauza y Machito, ya que este estaba casado con la hermana de Bauza, casado con la hermana de Machito. Se casaron en el 36 y fue el padre de lo que llamaríamos o conoceríamos como el Q-Bop. El Q-Bop. Eso es, que es la fusión de lo que empezó a hacer Chano Pozo con la música cubana y el jazz. Y por eso se llamaba Q-Pop. Q-Bop. Q de cubano y Bop y del Bop. Bebop, ¿no? Que era el movimiento que estaba en ese momento. Correcto. Mira, eso no lo había oído jamás. El Q-Bop. El Q-Bop. Muy bien. Bueno, pues tenemos fecha o sabemos cuándo ocurrió esta historia que nos has contado, de que de repente se pusieron a improvisar para no perder, la gente no perdiera el ritmo, y a Mario Bauza le gustó. Y al día siguiente dijo, oye, ¿por qué no tocáis aquello? Y de ahí nació esto. Eso fue en el año 40. En el año 40. Allá por el año 40, entre el 40 y el 50. Ajá. ¿Y tienes alguna idea de por qué se llamó tanga? No. Ni idea, ¿no? Ni idea, pero lo bordaron. Es un tema que bordaron y merece la pena. ¿Un tanga bordado? Oírle. Sí, señor. Bueno, pues vamos allá con ese tanga fantástico de Machito. Mira, y la fecha exacta fue en el 43. En el 43. Eso es. Bien, es igual. Vamos a ver cómo suena, para empezar. ¡Ay, ay! ¡Tanga, puro polla! ¡Qué bueno es esto! Suena muy bien. ¡Ahí va! ¡Venga, Tony, que nos vemos! Hasta la ¡A bailar! Thank you. Santos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Estos chicos lo tienen muy claro, se llaman We Are Standard y el disco se llama también We Are Standard. Y están dispuestos a hacer algo que no ha hecho nadie en este país hasta ahora. Y no me refiero a que estén ahora mismo actuando junto con los Rytons, que ya hemos hablado de esa, bueno, pues es de esas actuaciones en Estados Unidos, en Nueva York. No me refiero a eso. Están también allí con ellos, pero no es a eso a lo que me refiero. Están dispuestos a hacer que el dance rock, tal y como lo llaman ellos, sea algo que esté al alcance de todo el mundo en este país. Pocas veces he visto un disco tan trabajado hasta la última coma, el último sonido, la última reverberación, y además de un grupo español como este, que se llama We Are Standard. Ocho meses con Andy Gill de Gang of Four en Londres, viajes para acá, viajes para allá, incluso en el folleto promocional que nos ha llegado de Más de un Pilo, dice que bueno, hay varios motivos por los que puedes utilizar ocho meses en ir y venir de Londres. Uno, que te guste mucho la ciudad de Londres. Dos, que hacer el disco haya sido un esfuerzo sobrehumano. 3. Que quieras arruinar a tu compañía de discos, que también puede ser. 4. Otros, otras, a elegir. El caso es que nuestros amigos de We Are Standard se fueron a Londres a grabar con Andy Gill, con Andy Gill de Gang of Four, y pensaban que, bueno, pues que iba a ser algo sencillo grabar con él, una forma minimalista de grabar. ¡Qué ilusos! Este disco se ha convertido en una saturación de instrumentos y de músicas y de reverberaciones hasta el final. Fijaros, para que os hagáis una idea, por ejemplo, las baterías se graban con cada parte de la batería por separado, es decir, primero el Charleston, luego la caja y luego el bombo, después los platos, no toda la batería a la vez, sino para luego todo unirlo en una mezcla, y encima en cada canción hay 5 Charleston diferentes. Bueno, más cosas. Por ejemplo, las voces de las canciones han tenido una media de 18 tomas y cada toma se convierte en una cosa diferente. Un poco más de soul, un poco más brillante, un poco más agresivo, y así durante todas las canciones, ¿vale? Llega un momento en el que la cabeza explota. En la cabeza explota y bueno, pues llega un momento en el que cada cencerro, cada elemento tiene por lo menos media hora de discusión en el grupo. ¿Se nota en el disco esto? Es decir, luego a la hora de escucharlo se convierte en una tortura personal estar escuchando las canciones de este disco. Para nada, ni mucho menos. Esta canción, que ya habéis oído en una versión de Arthur Baker, que la remezcló y que la hemos estado escuchando en el programa, de hecho la hemos puesto en la primera parte del programa porque nos encanta, es indicativa de lo que realmente y cómo realmente toda esa ingeniería y esa estructura que hay por dentro, sin embargo, suena muy, pero que muy orgánica. Así de bien. La verdad es que ante toda esta avalancha de datos de cómo se ha hecho el disco, puedes pensar, bueno, ¿y a mí esto qué me importa, no? Pues debería importarte para entender el ambiente que se ha llevado a cabo un disco, unas canciones en las que hay capas y capas de situaciones e instrumentos. Esto, señores, dice la hoja promocional del disco, no es un disco normal o habitual. Es un disco que te agarra por donde te duele y te obliga a moverte, a disfrutar de lo que el grupo propone. Te guste o no, te contagia. Este disco es para dejarse arrastrar, no para pensar. Para eso ya ha pensado el grupo. Lo que sí está claro es que este disco es un disco para bailar. Da igual el corte que pinches, todos, absolutamente todos, te arrastran a moverte. De hecho, este disco ha llegado hoy al estudio, no me ha dado tiempo a escucharlo nada más que muy por encima, y voy a poner un tema al azar. Por ejemplo, el tema 6, que se llama Easy, y le pincho y a ver qué suena. Y seguro, seguro que va a ser un ritmo que va a tener mucho, como esta canción última que hemos escuchado, que es The Last Time, la versión original, no la versión remezclada por Arthur Baker. Pues se llama Easy y no sé cómo suena. Hijo, ¿qué estás comiendo? Es música. Música en lata. Pero, caray. El Callejón del Hambre. Y bueno, pues cuando son prácticamente quedan 5 minutitos para que lleguemos al final del programa, siempre hacemos una parada para escuchar música a capela. Después de esta noche con tantos altibajos en los que hemos tenido momentos de emotividad, como el disco de Eva Cassidy, luego momentos de baile, momentos de todo tipo. Hemos llegado al momento que vamos a escuchar un clásico de lo que sería el gospel, pasado por el tamiz de un grupo genial. Absolutamente genial. Se llaman Take Six. Son 6 músicos negros que han hecho, han cambiado por completo el concepto de la música vocal desde hace pues como 20 años casi ya, ¿no? Como 18 años que empezaron allá por el 90. Y bueno, pues han cambiado por completo las formas de cantar, incluso las canciones gospel clásicas, metiéndole muchas voces distintas y utilizando estructuras del jazz, de tal forma que los temas clásicos adquieren otra tonalidad. Por ejemplo, esta se llama Something Within Me y es un clásico absoluto, pasado sin embargo por el tamiz de Take Six. Ya veréis cómo empieza como algo típico y sin embargo se convierte en otra cosa. All that I know. I've got something within me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh yes. Something within me. Something within me. That vanishes pain. Something within me, Lord, that I can't explain. All I know, I think, my God, I've got something within me. Something within me. That holds in the rain. Something within me. That vanishes pain. Something within me, Lord, that I can't explain. All I know, I thank God, I got something within me, Lord. Let me go and tell you about me. Know we got both. Yeah! La cervecería en Navalcarnero ha patrocinado el Callejón del Hambre. Y bueno, pues esta noche en la que yo creo que se nos ha quitado el fresquis y se nos ha quitado incluso hasta el mal rollo ese de las cosas que desaparecen. Pues es hora de desaparecer, es hora de largarse, de irse o de como queréis llamarlo, de coger ese tren que cada noche de jueves a las 12 de la noche nos devuelve al mundo real. Espero que estas dos horitas de hambre os hayan servido para rellenaros el estómago, la mente e incluso la entrepierna. ¿Por qué no? Buenas noches, nos vamos corriendo porque el tren ha salido pitando y como siempre, este pobre locutor, Alberto Lozano, tiene que salir corriendo, desesperado. ¡Hasta luego! ¡Chao!